bueno, Roberto. Lindo mismo para los trabajadores municipales que cumplen 25 años. Buen día. Sí, hoy entrega el municipio la medalla a los compañeros que de tantos años de labor, y mañana nosotros, desde el Teatro de la Confraternidad, los afiliados del sindicato, entregamos también nuestra medalla a la 19 horas. Y el viernes es su día, asueto municipal. El viernes asueto municipal, y el sábado nosotros lo vamos a festejar con una escena show para todos los trabajadores que en su momento adquirieron las tarjetas con premios, sorteos. Ya vamos a pasar bien. También ustedes están esperando la respuesta del municipio, a ver si va a haber el bono por el Día del Trabajador. Sí, hoy ahora espero ver aparte del Ejecutivo, a ver cuándo, si nos reunimos esta tarde, porque ya llega el día el 8 y que tenemos una respuesta antes. Según el convenio colectivo de trabajo, no es una obligación, pero sí está establecido que si los números se dan, sí puede haber. El convenio de trabajo dice que si no dan las cuestiones presupuestarias, no se da el bono. Lo que pasa es que este bono, el arreglo del acuerdo que nosotros hicimos, incluía un bono sin determinar la cifra, pero lo incluía. Fíjate que el convenio colectivo cada dos años se vuelve a analizar por algunas cuestiones. Por eso, esto es por dos años. Este año se daba, el año que viene, si no daban las condiciones, por ahí que no, pero este año se tenía que dar. Roberto, ¿cómo es el estado de situación de ustedes, teniendo en cuenta que muchos sindicatos a nivel nacional también no se están adhiriendo al gobierno de Alberto Fernández? Y no peleando paritaria, diciendo, bueno, el gremio docente que empieza las clases normalmente en marzo. ¿Cómo es la situación de ustedes, el gremio municipal? Nosotros no es que lo vamos a adherir o no, nosotros vamos a pelear por los trabajadores. A mí no me importa que tenga el color político que tenga. El hecho es que hoy los trabajadores están pidiendo una recomposición salarial que supere la inflación que estuvo durante este año. Nosotros vamos a quedar como 15 puntos abajo, y ahí eso que hicimos un buen acuerdo, pero quedamos como 15 puntos abajo porque nadie iba a saber lo que estaba pasando, iba a pasar después con la escalada del dólar y todas esas cosas. Pero a nosotros, mientras yo esté en el sindicato, no me van a poner un color político y decir no me van a venir con una orden, sino ahora no. Que hagamos un acuerdo todo, pero que no a costa del sacrificio siempre del trabajador. Como sindicalista, ¿te molesta que otros sindicatos hagan esto, que se plieguen al gobierno y que no luchen por sus trabajadores? Me molesta, y mucho. ¿Uno lo haría? No. Los trabajadores hoy necesitan, si estuviéramos bien, hay gremios que pueden estar bien. Y entonces, los mismos representados dicen, no, vamos a darle el hombro. Nosotros los municipales no estamos bien. Quizás estemos bien al respecto de otros municipales de la provincia, pero no estamos bien. ¿Cuántos puntos abajo están? Vamos a quedar este año alrededor de 15, 17 puntos. Eso sí, la idea es tuya, que cuando se pelee para el año que viene, se pongan en la mesa también. Claro, sí, eso ya está hablado. No sé cómo lo vamos a acordar, pero está hablado. Gracias, Roberto. No, gracias a vos.